¿Y ahora qué va a suceder? ¿Cómo será el día después? ¿Qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Frente Ampliando, el programa de las les y los militantes Frente Amplistas aquí en la República Argentina. Mi nombre es Carla Coitiño y estoy acompañada, como siempre, por Federico Siris. Fede, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Carlita? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, bien, de bien. Mejor imposible. ¿Qué anduviste haciendo? Y anduve paseando por el nordeste brasileño, visitando compañeros, visitando compañeras. No se va de vacaciones, pero siempre, ¿no? La tarea militante ahí. Perfecto. Aprovechando el viaje. Sí, sí. Ya estás sí, de sí. Vuelta. Vamos a... Sí, ya estoy acá. Una alegría que estoy acá. Tengo una alegría bárbara, ¿no? Sobre todo llegar a este país tan convulsionado. Lo que pasó en Venezuela, lo que pasa en Uruguay, y vos decís, no, está, bueno, bah, ¿qué va a ser? Lo que pasó en La Plata el domingo. Lo que pasó el domingo, no, ese tema no, yo sabía que por ahí venía, no podía estar, el tipo no podía estar sin decirlo, pero bueno, te voy a cortar así de una. Recuerda que estamos transmitiendo en La Retaguardia, este multimedio comunitario, autogestivo popular alternativo, donde nos encanta estar y de donde muy humildemente pretendemos aportar nuestro granito de arena a la comunicación popular, por fuera de esos medios hegemónicos que han instalado tantas cosas últimamente, que son tan difíciles de erradicar del imaginario popular, tan difíciles son, que necesitamos más medios comunitarios, más medios alternativos. Y te decía, bueno, que estábamos transmitiendo en vivo, y que si querés comunicarte con este programa, podés hacerlo al WhatsApp al 11-318-13-126. Y si no estás en Argentina, Fede, ¿cómo haces? Más 549-11-318-13-126, Carla, si estás en Uruguay, en Brasil, en Paraguay, en Francia, donde en se te ocurra, Dinamarca, donde quieras. Exacto. Le damos la bienvenida a nuestro operador, a Ignacio Álvarez González, bienvenido, gracias por acompañarnos como cada jueves. Y bueno, ayer en Uruguay y antes de ayer comenzó. Y bueno, y ayer recibimos una noticia un poco más alentadora. Si bien estas noticias siempre son tan contradictorias, ¿no? Porque por un lado reflejan el sentir sobre una época, la tristeza y el dolor de todo un pueblo, de familias, pero a la vez tienen en sí mismas una gran cuota de esperanza, ¿no? Y bueno, y para decirlo de alguna manera, creo que tomamos esa frase que significa mucho para todas y todos nosotros, que es la tierra sigue hablando, ¿no? Con respecto a lo que sucedió ayer otra vez en el Batallón 14. Sí. Es un tema bravo, es para hablar entre los dos. Y como siempre, no se puede quitar del medio los miserables que cometieron estos actos, que están dando este resultado, que se sabía, hace tiempo se había denunciado que el Batallón 14 había funcionado como un cementerio clandestino de ex detenidos desaparecidos durante la dictadura militar uruguaya, en un lugar en donde Sanguinetti nunca permitió que se excave, que se revise, que se busque. Muchos de los que habían estado presos, detenidos de forma clandestina y siendo torturados, en, sobre todo en lo que fue el centro de detención 300 Carlos, en el Infierno Grande, se habían llevado testimonio de que a los compañeros que habían caído en esa situación, los enterraban allí. Si bien no están en el mismo cuartel, están bastante cerca, pero están los compañeros gritándonos que allí están, ¿no? Como siempre dijimos, queremos saber dónde están, qué pasó con ellos. Este hallazgo que se produjo ayer está enmarcado en el medio de una campaña electoral. No nos gusta a nosotros meterlo en el medio de una campaña electoral, pero los miserables de ayer y los de hoy tienen mucha mala suerte. Quisieron meter dentro de la campaña electoral una elección de un país hermano, al cual le viene costando mucha lucha, mucha sangre, poder encauzar su democracia. Y quisieron hacer cargo al partido, al Frente Amplio, de apoyar una dictadura, entre comillas, estoy haciendo, porque ellos consideran que Maduro es un dictador y que Venezuela es una dictadura, así lo calificó el presidente Lacalle Pou, el presidente Milei, toda la derecha latinoamericana, derecha europea, derecha mundial, así lo vienen calificando, incluso algunos dirigentes de centro izquierda. Y frente a eso, en la Cámara pidieron una sesión urgente de la Cámara de Senadores para tratar el tema de Venezuela y que el Frente Amplio se exprese de manera clara. Y quisieron hacernos, incluso la senadora Graciela Bianchi dejó deslizar que si ganaba el Frente Amplio íbamos a hacer una dictadura como la de Venezuela. Allí los senadores del Frente Amplio fueron claros. En el Uruguay las dictaduras las dieron los blancos y los colorados junto con los civiles y el poder económico. Nunca el Frente Amplio participó, nunca pusimos ningún cargo de gobierno, ningún civil ocupó un cargo de gobierno durante la dictadura militar. Y tienen tanta mala suerte y son tan miserables que al otro día se produce este hallazgo y ahora se tienen que callar la boca. Porque lo que han venido produciendo con respecto a la memoria reciente, a la historia reciente, perdón, no ha sido más que canallada, sobre todo de parte del ex ministro de Defensa Nacional, Javier García, que hizo públicos documentos, archivos de inteligencia militar con declaraciones de expresos políticos y familiares, las cuales fueron obtenidas bajo sesiones de tortura. Miserable, canalla. Y ahora te querés colgar del equipo forense, de antropología forense argentino que está produciendo las excavaciones. Así que no me queda mucho más epítetos para calificar a este canalla. La política no es así, no se puede analizar las cosas con tanta fragilidad intelectual como la del senador García. Ni que hablar de la senadora Bianchi, que es otra canalla, traidora, por no decirle otra cosa, que quisieron, se la dan de demócratas y forman parte del sector político más reaccionario, el cual participó y puso gente a trabajar en conjunto a la dictadura y tienen las manos manchadas de sangre. Y tienen que hacerse cargo porque la historia fue ayer esto, no fue hace 100 años, 200 años, esto fue ayer. Lo que pasó ayer y lo que pasó en el Uruguay hace 45 años, ellos tienen que hacerse cargo, no pueden así con tanta frialdad y tanta fragilidad decir, ah, ustedes son, apoyan una dictadura, no, señores. No, todo lo que está enfrente de ustedes es dictadura y lo que está a favor de ustedes es libertad y democracia. ¿Se piensan que la gente es estúpida? Son unos canallas, lo voy a volver a repetir, y quedaron, por decirlo tranquilamente, regalados. Y perdón por el tono, Carla, vos sabés bien que este es un tema que a mí me toca muy de cerca, y Y quise decir esto y sin anotar ninguna nota, lo estoy diciendo lo primero que me sale de la central. Así que los vamos a seguir buscando y los estamos encontrando, y así va a ser. Y cuando tengamos confirmación de quién es el compañero o compañera, nos vamos a explayar un poco más y con un poco más de seriedad, pero hoy no queda más nada que decir. Hasta la victoria siempre, y a donde estén, allí los estaremos buscando. Y cuando los que estamos acá hoy, mañana no estemos más, habrá otros compañeros y los seguirán buscando, y así será hasta que aparezcan todos. Bueno, el tono es el que amerita la situación, Fede. Tranquilo, es un tema que nos moviliza a todas, a todes, a todos. Pero bueno, por ahí, para poner un poco de claridad con respecto de lo que estamos hablando, para los compañeros, compañeras y compañeres que por ahí no están al tanto de lo que sucedió el martes en el Batallón Toledo, en el Batallón 14, sí, fueron encontrados nuevamente restos óseos, un cráneo y algunas ropas que, bueno, justamente por los textiles y por la época pueden servir para la identificación, para una identificación futura, para algo que vamos a tener que esperar. Pero bueno, justamente la coordinadora del Grupo de Investigación de Antropología Forense, Alicia Luciardo, decía que estos restos que fueron hallados el martes, fueron hallados a 180 metros de los restos de Amelia Sanjurjo, por ejemplo, y a 200 metros de los del maestro Julio Castro y de Ricardo Blanco. De Ricardo Blanco Valiente, porque me había comido un apellido, ¿no? Y además ella dice que los hallazgos se produjeron a un metro de algunas trincheras que se realizaron en el año 2009, o sea, de algunas incipientes excavaciones que empezaron a realizarse en el año 2009. Ahora, esos restos estaban tapados por cal, tenían como una placa encima, tipo losa, para que no... pero bueno, ¿no? Qué contradicción, pensando que la cal destruye y carcome todo a su paso. Estaba mirando la inventiva de los compañeros y las compañeras, ¿no? Unas placas que han girado por todas las redes sociales donde dicen que los huesos son héroes porque los huesos resisten. Entonces, gracias a esos huesos que han resistido y gracias al trabajo del Grupo de Investigación de Antropología Forense, hemos podido llegar a una verdad que los compañeros y las compañeras siempre han reclamado, porque siempre se dijo que en ese lugar había más enterramientos, y no solamente en ese lugar, sino en otros lugares, porque los compañeros y las compañeras saben más o menos por dónde están. Ahora solo nos resta esperar el envío de las muestras a Córdoba, que es donde se van a empezar a cotejar con las distintas bases de datos de material genético que ha acumulado justamente el Grupo de Investigación de Antropología Forense. Nada, como para explicar o como para poner en contexto un poco de qué es de lo que estamos hablando, para los compañeros y compañeras que por ahí no están al tanto de lo que sucede o de lo que sucedió en Uruguay. ¿Qué te parece, Fede, si vamos con la primera canción de la tarde y volvemos con más Frente Ampliando? Por favor. Reciclando casi en el final esa luz que alumbre otro camino, aprendiendo que hay que recordar las razones por las que hoy vivimos. Hay que reciclar de la memoria todo aquello que forjó esta historia. Memoria para hacerles recordar a los gobernantes de oficinas que hablan que hoy los números les dan, pero por las calles no caminan, viendo a la pobreza disfrazada con rostros de familias desahuciadas. La memoria para recordar que hay niños en la teja que no pueden respirar. Libres por el viento. La memoria guarda los recuerdos de los que en silencio se han marchado. Guitarra del maestro Carlevaro, el padre Pérez Aguirre que ha luchado. Hay un memorial que los saluda, hay un memorial que nos ayuda. Memoria por las cosas más pequeñas, pero que hacen revivir la identidad. Volvernos a encontrar como uruguayos, hablando desde la sinceridad. Cerrado en la memoria, todo está por verse en esta historia. La memoria siempre va a salvar a los pueblos que la lleven por sus calles para andar. Libres como el viento, libres como el viento. La memoria siempre va a salvar a los pueblos que la lleven por sus calles para andar. Libres como el viento, libres como el viento. Diario, diario, primera plana, Canillita, uruguayo, bate un récord. Recorre todo el país para darle un abrazo a cada persona. Se puede, vamos, que se puede, vamos. Se puede, como el viento. Será el día después, ¿qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos, y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. Minutos pasaron de las 19 horas, segundo bloque de Frente Ampliando, el programa de las les y los militantes Frente Amplistas aquí en la República Argentina. ¿Qué está bebiendo, Siris? Guaraná. ¿Qué está consumiendo ahí? Guaraná. Sí, claro, guaraná. Para la que me trajiste vos de Brasil. ¿Desde cuándo tiene espuma el guaraná? ¿Eh? ¿Desde cuándo tiene espuma el guaraná? Ah, no, no tiene espuma. No. Gatorade, es Gatorade, señorita, es Gatorade. Sí, claro. Bueno. Ay, ay, ay, qué barbaridad. Bueno, ¿qué te parece si arrancamos? Sí, el operador que tira letra encima, ¿no? Con el Gatorade. ¿Qué te parece si empezamos con el noticiero Frente Ampliando de esta jornada? Dale, ¿crees que arranque yo? No sé, como vos quieras, ¿qué te parece? No, mira, voy a arrancar yo. Esta vez voy a arrancar yo, porque voy a arrancar con una celebración y después vamos a pasar a las noticias. Dale, tranquila. Más contundentes. Ayer, hoy. Hoy es primero, ya pasé de día, ya no sé ni qué estoy haciendo. Hoy es primero de agosto. Y bueno, los primeros de agosto se suele celebrar el día de la Pachamama, ¿no? Cada vez y por suerte mucha más gente lo celebra y cada día es más visible esta celebración, ¿no? Porque bueno, es una celebración en donde las comunidades de diversas regiones celebran todo el mes en realidad. Nosotros tomamos el primero de agosto para hacer el típico ritual de tomar la caña con ruda, pero en realidad las comunidades toman a todo el mes entero para celebrar a la Pachamama y lo toman como un tiempo de conexión profunda con la tierra y de sus ciclos naturales, ¿no? Es como un periodo especial en la veneración de la Madre Tierra, y esto tiene que ver con la cosmovisión andina. Entonces, durante todo este mes se llevan a cabo una serie de rituales y ceremonias que están orientadas a invocar la prosperidad, la abundancia, la fertilidad y a reafirmar, ¿no?, el vínculo sagrado entre los seres humanos y la naturaleza, ¿no? Esto tan importante que tiene la cosmovisión andina. Entonces, recordemos que en el siglo XVI, cuando los conquistadores españoles llegaron a Sudamérica, se encontraron con este culto, con el culto de la Pachamama, que es una diosa o una deidad fundamental en esta cosmovisión andina, pero también en la cosmovisión indígena, porque se ha ido expandiendo. Y bueno, también el intento, hay que hablar del intento de esos misioneros o de esos conquistadores por imponer el cristianismo y su Dios único, y a la vez esta contradicción en la que muchos misioneros y conquistadores participaron activamente en las celebraciones de esta diosa, que no era venerada sola, sino que era venerada junto con Viracocha, que es el dios de la creación, junto con Inti, que es el dios del sol, y con Mamaquilla, que es la diosa de la luna. Sí. Entonces, bueno, el mito de la creación indígena describe a los seres humanos surgiendo del interior de la tierra o del inframundo, que es un lugar asociado con el origen de la vida y de la muerte. En contraste, el mundo de arriba, o sea, no el inframundo, sino el mundo de arriba, de la superficie de la tierra, se relaciona con las fuerzas poderosas, mientras que el tiempo presente es el ámbito en el que la vida se desarrolla y reproduce, con la Pachamama desempeñando un papel crucial, obviamente, como diosa de la fertilidad y de la cosecha. Entonces, por ahí, recordemos también que no es la única manera en que se la conoce. En provincias como La Rioja y Santiago del Estero, al culto de la Pachamama se lo conoce como Alpamamay o como Ashpamamay. Y recordemos que esta cosmovisión andina o esta cosmovisión indígena considera a la Pachamama un ser viviente que protege y sustenta la vida. Digo, ¿no? Enseñanzas ancestrales, sabidurías ancestrales prehispánicas, mesoamericanas, que nos hubieran ayudado mucho a preservar, ¿no? Porque a preservar este planeta. Digo, porque esa sabiduría es milenaria y hoy estamos hablando de qué vamos a hacer con el calentamiento global, con la depredación de los recursos naturales, con las especies desaparecidas que no se pueden renovar. Bueno, esta gente, estos pueblos prehispánicos, estos pueblos originarios, respetaban a la naturaleza como un ser vivo, convivían con él y no lo depredaban, sino que lo cuidaban para que pudiera convivir y de esa manera pudiéramos acceder al alimento para todas las personas. Entonces, bueno, me parece que era una buena ocasión para resaltar este día. No contaban con el capitalismo. Sí, lamentablemente. Para decirlo. Y luego llegó Colón y su hijo Cristobalito y sonamos. Hizo desastre, ahí empezó todo. Bueno, hablando de tierras fértiles y que tienen la culpa de ser fértiles, hablemos un poco de Venezuela, Carla, ¿te parece? Vos decís. Y algo hay que decir. Nos metamos en ese terreno donde todo el mundo opina, donde todo el mundo. Claro, pero no me voy a poner a opinar de Venezuela porque hasta que no esté en las actas no voy a opinar de Venezuela. No, claro. Lo que sí voy a decir, pero lo que sí puedo opinar es de la de la Organización de Estados Americanos, del ex compañero Almagro. Este muchacho Almagro, ya la verdad que bueno. Almagro que no puede más de arrastrado, cuando nadie pensaba que podría arrastrarse más, ahora se arrastró, pero peor. Y dijo, voy a festejar la Pachamama, hizo un foso y se arrastró por debajo de la superficie de la Tierra y dijo, y va a solicitar a la Corte Penal Internacional el arresto de Nicolás Maduro tras las elecciones en Venezuela, argumentando que hay premeditación, alevosía, impulso brutal, ferocidad, ventaja superior y que es la hora de la justicia. Todo esto debido a que Nicolás Maduro había dicho que si no se respetaban los resultados electorales iba a correr sangre, nada nuevo en Venezuela. Que pase esto después de una elección, sobre todo cuando pierde la derecha, porque cuando gana la derecha no pasa nada, es el mejor sistema electoral del mundo y demás, que además han ganado elecciones intermedias. 31 elecciones hubo en Venezuela, entre plebiscitos revocatorios, reformas constitucionales, elecciones... Para. No entiendo. ¿Cómo que hubo elecciones? ¿No es una dictadura? Hoy puse comillas, Carla, prestame atención. Hoy puse comillas. ¿Sí? Pero bueno, lo cierto es que en estas manifestaciones organizadas por la derecha, además hubo manifestaciones organizadas por la derecha, bastante actuadas, muchas de ellas, poco masivas, pero muy filmadas, muy documentadas en redes sociales y demás, también manifestaciones de los chavistas y después periodistas pasando por las calles diciendo, miren, acá no hay nadie, o sea, hay de todo, ¿no? Lo cierto es que la oposición venezolana denuncia que en 48 horas van 17 asesinatos, ¿sí? Y de parte de las fuerzas del orden, ¿no? Y entonces Almagro dice que con las declaraciones previas a lo el que dijo Nicolás Maduro de que iba a correr sangre, eso es alevosía y que hubo premeditación y que todo esto estaba planificado y demás. Ya Almagro no. Le tenemos que hacer tanto 300 millones de juicios a todos los presidentes de derecha del Cono Sur. Porque han dicho mucho más que eso, ¿eh? No sé si existe justicia que lo pueda a las fuerzas del cielo o quién las puede juzgar. Pero bueno, Almagro sigue dando que hablar. Hablando de traidores. Dios mío. Ay, ay, ay. Chávez ya lo había dicho en su momento, pero sí, bueno, claro. Pero Chávez tenía otra visión, otra cabeza. Bueno, pasamos al Uruguay, ¿te parece? Dale. Resulta que hace una semana... Dale vos. Hace una semana hubo un congreso nacional del herrerismo, ¿no? La semana pasada fue, ¿no? No sé si hace una semana exactamente... Pero fue la semana pasada, y el senador del Partido Nacional, el exministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo que va a presentar un proyecto de ley para, escuchen bien, incentivar la figura de delito para las personas que duermen en la calle. Pero no, pará, no se horroricen. Esperen, no, pero Nacho, no te entendí. Nacho, ¿vos entendiste? No entendió Nacho tampoco. Bueno. Hay que incentivar la figura del delito para la gente que duerme en la calle. ¿Pero por qué? ¿No? ¿Por qué? Yo te voy a explicar por qué. Porque está el nazi y Ever, sí. A la derecha. Claro, a la derecha del nazi está Ever. Claro, sí. Bueno, no, pero además pará, porque, a ver, no malinterpretemos, porque Ever dice que va a ser solo para reincidentes, y ahí me cerró completa la idea, ¿no? Solo para reincidentes, y que además se creará el Instituto... Escuchá, ¿cómo se va a llamar? Instituto de Dignidad y Oportunidad Humana, ¿no? Digo, el exministro insiste en que esta propuesta que presentó durante ese congreso, insiste en llevar adelante esa propuesta, aunque Álvaro Delgado, que es el candidato del Partido Nacional, no la tiene en cuenta para su plan de gobierno. Pero Eber insiste, ¿no? O sea, él va a presentar un proyecto de ley como parte del próximo plan de gobierno. Pero no, parece que Álvaro Delgado no lo tiene en cuenta para su plan de gobierno. Pero bueno, ¿a eso son, o son al detalles, son minucias, a ver, eso no. Pero bueno, el tema es este, mirá lo que explica el exministro, y viste, y te da que pensar, ¿no? Porque él explica esto, que hoy en día es una falta dormir en la calle, ¿no? Porque una falta de casa, Claro, falta de casa, no, pero pará, no, escúchame, porque esto es serio el tema. Sí, este proyecto es serio, dice, hay penas por la ley de faltas que tienen que ver con, las penas son el trabajo comunitario. Entonces, si vos dormís en la calle, tenés que ir a hacer trabajo comunitario, ¿no? Pero lo que él dice es que en realidad no pasa nada de eso, nadie hace trabajo comunitario, porque dice que viene la policía y el MIDE, levanta a la gente de la calle, se la lleva a determinados lugares, a un refugio, pero la gente no quiere entrar y entonces no los pueden obligar. ¿Entendés? Eso es lo que pasa. No, bueno, afuera, que los dejás en la calle, los cagás de hambre, entonces, por una parada, y los claro, bueno, pero pará, y eso no es delito. Pero lo que él plantea que sí es delito es que si esa persona que vos levantás de la calle, la llevás al refugio y no quiere entrar, vuelve al lugar de donde la levantaste, que es de donde la desalojaron la fuerza de la ley, ahí sí es un delito. Ahí sí es un delito, porque la persona tiene que entrar al refugio a donde la lleva la policía. ¿Estamos? Esto vendría a ser. Y entonces, es lo que dice, es que se busca que se cumpla la pena de trabajo comunitario, porque no se está cumpliendo. Acá el problema es que nadie cumple la pena de trabajo comunitario. Entonces, es lo que dice, es que se busca además que si vos reincidís por tercera vez y por tercera vez te vas de nuevo al lugar de donde te desalojaron o dormir en la calle, ahí te meten preso, ¿no? Directamente. Con pena de entre 30 a 90 días de prisión. Y el Instituto este de Dignidad y Oportunidad Humana lo que dice es que es para internar a esas personas, ¿no? Las personas que duermen en la calle hay que internarlas. Instituto, me suena a secta de los alimentarios estos de los Simpsons, ¿de verdad? Sí, bueno, es medio raro como Ministerio Capital Humano, ¿viste? Una cosa así, son medio más o menos por el mismo lado. Pero digo, la persona, vos la levantás con los milicos de la calle, está durmiendo en la calle, la levantás, la llevás a internarse al Instituto este de Dignidad, porque ahí va a empezar una mayor recuperación. Y yo pensaba, ¿una mayor recuperación de qué? De la pobreza. De no tener pobreza casa, digna. De no tener casa. O sea, se tiene que recuperar, digna. Hay que internarlo para que se recupere de eso. ¿Te acordás, ¿no?, la película de esta? Es una enfermedad. Carroza, pero vos la, una pobreza, la pobreza es una enfermedad. Y todo esto, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque hay que defender a los vecinos. Los vecinos están cansados de ver gente durmiendo en la calle. Está. Me viene a la mente un chiste de Mafalda. No tengo epíteto, ni calificativo, ni adjetivo para decir lo que pienso de este señor, que no hace más que criminalizar y recontracriminalizar a la gente que no tiene dónde vivir, que no le queda otra opción que dormir en la calle, que encima le manda a los milicos para que los levanten y los desalojen, y encima los quiere internar en un instituto que vaya a saber qué es. Y que además, si de mañana vuelve al lugar en donde estaba parando, lo llevan en cana. La verdad, nunca en mi vida escuché un proyecto tan atroz de criminalizar la pobreza. Bueno, sí he escuchado, porque son todos de manual y siempre más o menos rumbean para el mismo lado. Pero bueno. No, pero le ganó a Milei. Yo pensé que nadie le podía ganar. No, sí, le ganó. Le ganó. Son las 19:40, según el esquema no tenemos. Tenemos que ir a la pausa. Bueno, finalizamos el noticiero. Vamos con la sección de la tarde, porque ya no podemos hablar más. No podemos más. Entre una lluvia de estrellas viene el amor. Trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom.

como toda buena blanca, un militante del Partido Nacional, fue a juicio. Ajá. Y siempre pasan por la justicia ellos. ¿Fue a juicio por qué? Por falsa denuncia. Acordate que fue ella la que denunció, hizo todo el armado este, la denuncia en contra del actual candidato a presidente por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, que había supuestamente agredido a una chica trans, la cual se estaba ejerciendo la prostitución, bueno, que también resultó que era todo mentira, todo orquestado, todo armado. Y al final se demostró que era una denuncia falsa, terminaron reconociéndolo. Pero bueno, ahí en ese momento quedaron detenidas ambas dos y fue el juicio. Y como buena militante blanca del Partido Nacional y herrerista, ¿qué hacen ellos cuando van a juicio? Un juicio abreviado, ¿no? Le dicen a la fiscal, sí, soy culpable, reconozco todo lo que hice, colaboré y colaboro con la justicia. Entonces los fiscales y jueces del Uruguay, que son muy buenos, dicen, pobrecito, vamos a darle una condena pequeña, total, no hizo nada. O no, como han hecho, Astesiano hizo juicio abreviado, el intendente de Artigas, junto con... ¿Qué pasó, papá? Esa es una novela que sigue. Hicieron un juicio abreviado y demás, y demás. Entonces, ¿y qué hizo Romina para no ser menos? ¿Qué hizo? Un juicio abreviado. Fue allí, vestida con una camiseta de la selección argentina, que no sé qué, por qué. ¿Qué tendrá que ver? Tendrá que ver. Fue allí, me llamó la atención la foto, eso, una camiseta, además, original, Adidas original. Argentina. En el juzgado de la Ciudad de la Costa, la fiscal Sandra Fleitas, a cargo de la investigación, se concentró en la denuncia de contenido falso, a ver, contra el candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, por la misma causa que fue condenada Paula Díaz, la otra artífice del reclamo, la otra chica, ¿sí? Ante la policía a través de un acuerdo abreviado. Hicieron un acuerdo abreviado, como han hecho todos, ¿sí? Además, no solo por esta causa, sino además por las otras denuncias, las cuales fueron todas canalizadas a través de este mismo, todos por el mismo fiscalía, ¿sí? Esta gente tiene denuncias además por denuncias falsas, reproducción de material prohibido, sin pornográfico sin consentimiento de la otra persona. Son un paquete importante. Bueno, fueron allí, hicieron un arreglo y las condenaron, ¿sí? A una pena de 2 años y 1 mes de prisión. Ajá. Y por supuesto la investigación se cierra acá. O sea, todo lo que pedía Orsi, y Orsi ha dicho, son dos pobres chicas. Yo quiero saber de dónde vino esto, dónde vino este armado, porque todos dudamos que esto haya salido de la inventiva de ellas. Claro. ¿No? Está claro eso. Está claro, sí, sí. Y todos dudamos de eso. Bueno, siguieron, por supuesto la causa se cierra acá, 2 años y 1 mes de prisión, por supuesto que esto, nada, y listo. Chau, se acabó acá y acá se terminó. ¿Bien? Así que, nada. Como todo lo que ha pasado por los juzgados durante de este gobierno, todo protegido, todo cuidado, ¿sí? No se mira ni un celular, no se mira nada. No es casualidad que haya estado Romina una semana antes de que salió esta denuncia contra Yamandú Orsi acá en Buenos Aires y que haya pasado por la embajada y demás, que se haya reunido con gente del macrismo, ni, o sea, no hay casualidad, fue todo casualidad, son todas casualidades. Bueno, ¿no? Casualmente sucedió. Casual, todo casual. Sí, todo casual. Pero bueno, Así que quedó ahí en la nada. En la nada misma, o sea, como todas las denuncias. ¿Y vos qué decías, que sigue la novela de Artigas? Sigue la novela de Artigas, pero también hay otra novela que sigue. Este muchacho, ¿cuál? Este muchacho, ¿cómo es que se llama? El del teléfono, que anduvieron analizando teléfono, pero al final no, lo iban a analizar, pero no. Porque, bueno, ayer hubo una audiencia temática ante la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, ¿no? Claro. A pedido de los magistrados fiscales del Uruguay, y que dice que desde la implementación del nuevo Código de Proceso Penal en el 2017, la Fiscalía sufre un contexto de acoso por parte de diferentes actores del sistema político que afectan su independencia técnica, ¿no? ¿Cómo? ¿Quién dice eso? La ANFU. La ANFU, que es la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, ¿no? Que dice que lo persiguen. Que desde la implementación del nuevo Código de Proceso Penal, que se implementó, se comenzó a usar, por decirlo de alguna manera, en 2017, la Fiscalía sufre un contexto de acoso por parte de diferentes actores del sistema político que afectan su independencia técnica. ¿No? ¿Y eso qué tiene que ver con el celular de Astesiano? Porque, bueno, rechazaron justamente el Estado. También rechazó en ese contexto llevar adelante los chats. Hay una mezcolanza ahí de no entendí qué tiene que ver la presentación de los magistrados frente a la OEA y el celular Astesiano. O sea, los tipos dicen, los magistrados dicen, los políticos uruguayos me están hostigando. Claro. Porque les pidieron que revisen un celular. Claro. De paso, Cañazo, rechazaron la pericia. Y en el siglo XXI, en el 2024, ¿qué vas a revisar de una persona? ¿El buzón de la puerta de la casa? Y por ahí tiene, qué sé yo. Capaz que es una coincidencia y todavía tienen tantas coincidencias estamos teniendo. Si no te llega ni la cuenta de luz al buzón de la puerta de tu casa. ¿No? Bueno, pero capaz que le mandan cartas, yo qué sé. Te juro, no lo puedo creer. Que los magistrados uruguayos hicieron esa presentación. Entonces, y por eso, y aparte dijeron, bueno, no quiero revisar el celular de Astesiano. Sí, es medio como que una cosa por un lado y otra por otra, pero marché preso y en definitiva. Y sigue la investigación sin avanzar, y es todo para encubrir al petiso. Nómbrelo usted, yo no lo nombro. ¿No? No. Que está en campaña, además. No, yo no lo nombro. Bueno, pero habría que ver el próximo programa de hablar con alguien que sepa bien de este tema. Hay varios. Creo que hay un par de indicados para hablar de esto. Ah, sí, hay gente calificada para hablar de este tema. Pero no los quiero volver a molestar con lo mismo. Además, llamame para hablar de otra cosa, me dicen. Pero bueno. Pero yo sé que les gusta. Les gusta claramente. Y sirve para clarificar también, ¿no? Estas operaciones mediáticas a las que asistimos, ¿no? Carla, ¿qué tenés que hacer el domingo a las 3 de la tarde? Ya que tuvimos un problema ahí con el entrevistado. Por el momento nada. ¿Qué hay? Nacho, ¿vos qué tenés que hacer el domingo a las 3 de la tarde? Nada. Nacho, ¿tenés Disney Plus? Muy bien. Carla, ¿tenés Disney Plus? Muy bien. Entonces, somos consumistas capitalistas que no se note, ¿no? ¿Qué? Si somos consumistas capitalistas que no se note, ¿no? Y bueno, pero algo hay que mirar. Escuchame una cosa. El domingo a las 3 de la tarde juega Nacional Peñarol. ¿Vos, Carla? ¿Vos, Carla, como buena bolsilluda? Olvídate. Pone el otro. ¿Quién va, Nachito? Planchazo al pecho, dice. No sé por qué la gente. Los otros días me preguntaron, Si se cagaban a palo el clásico uruguayo. Dijeron, si el clásico va a despegarse, se pegan. Pero con lealtad. Ah, no, pero en el clásico uruguayo les gusta más que se lo lleven a todos en cana por disturbio y no poder terminar. Eso el pasó una vez sola. Escuchame. Van a andar pegando por chiquitaje, escuchame. Yo lo que dije fue, cuando juega Peñarol Nacional, o Nacional Peñarol, cuando se juega bien, se juega bien. Sí. Cuando hay que meter, hay que meter. Y cuando el clásico es horrible los 90 minutos. Yo creo que hoy por hoy ambos planteles tienen como para prometer un lindo partido que tenga ambos condimentos. Por momentos fútbol bien jugado, depende de por quién pase la pelota. Y por momentos de todo eso que queremos ver. Rafa, nosotros, ¿no? Sudor y pasto volando de las barrigas. Y... por todos lados. Pero bueno, digo... Han sucedido muchas cosas, pero bueno, a pesar de que lo decimos con una sonrisa, no estamos haciendo una apología de la violencia deportiva. Totalmente. No, una cosa es violencia deportiva, otra cosa es un buen espectáculo. Es jugar con garra. Un buen espectáculo sin violencia. Pero bueno, el domingo de las 3 de la tarde se van a enfrentar Nacional Peñarol. Sí, hoy estuvo Lasarte hablando, el técnico nacional, muy medido, diciendo. Es un partido distinto, es una semana de entrenamiento distinto, todos los jugadores están, por supuesto, son jugadores de fútbol. Así juegues el clásico que tengo que jugar, imagínate, un Peñarol Nacional, Nacional Peñarol. Y mirá, Peñarol sacaron las entradas de Peñarol, que es el visitante, antes, ya las sí. agotó. Ajá. Ya está. Hoy, salieron a la venta las entradas de Nacional. ¿Sí? Peñarol no solo agotó las entradas, sino dijo, si me das más entradas, también las vendo. Mirá, porque además, claro, ambos la dos acá, venden. En el charco y acá va toda la. Peñarol toda vende las entradas. Claro, Peñarol vende las entradas por el sistema Antiquetantel y Nacional las vende por Red Pro, el sistema Red Pro, ¿no? O sea, vos vas, compras la entrada, bien. Pero bueno, lo cierto es que los muchachos están pendientes y bueno, desde acá de Argentina lo vamos a poder ver por Disney Plus, ex Star Plus, que él tiene los derechos del fútbol uruguayo, tanto de la A como de la B, ahí se ven todos los partidos, pero por ahora viene medido, nadie dice nada, nadie boquillea, nadie nada, Nacional todavía no se cerró el mercado de pases, parece que Nacional va a traer a este muchacho López. No se cerró el mercado de pases, digo, capaz que va no, a... No, siguen incorporando. Ah. Es más, Peñarol está esperando un par de jugadores de fútbol argentino, un muchacho de Lanús que parece que va para allá. Nacional va Nacional repatrió a Coates. Uh-huh. El cual presentaron en la semana. Y el Diente López, que parece que se vuelve al Uruguay, de México, o sea que se cansó de México, y se vuelve al Uruguay a jugar. ¿Te acordás del Diente López? Sí, claro. Aquel delantero que prometía un montón. Bueno. 20 horas, un minuto, hora de ir a la tanda y volvemos. Pues, ¿qué es lo que irán a hacer? América resiste. Adiós, buscaré tu huella, adiós. Noticias, reporte desde el lugar de los hechos. Practicamos el periodismo social, libre, militante. No somos neutrales. No somos neutrales. Estamos con los vulnerables, los que luchan contra los abusos, los que se niegan a ser esclavos. Porque ya no estás. América resiste. Los lunes a las 18. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Como a un río te deja. Hey, Mr. Tambourine,

con el juicio del intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner, y bueno, en esta radio se transmiten en vivo esos juicios, y la verdad que mucha gente puede acceder a ellos a través de esta único radio. Medio, ¿no? Sí, entonces, bueno, Pedro estaba con los controles y la operación para que saliera todo bien al aire el tema del juicio, y Nacho vino a hacernos la segunda, como quien dice, en la cigarra. Pero bueno, no sé si te acordás que hace como un mes, de un tiempo a esta parte, hace como un mes, inauguramos la columna cultural de Frente Ampliando, la inauguramos con la presencia de la presidenta de la Comisión Nacional de Cultura del Frente Amplio, con Gabriela Iribarren, y quedamos desde allí en empezar a tener una vez por mes la columna cultural, entrevistando a compañeros, compañeras, compañeres uruguayos y uruguayas que residen aquí en Argentina y que son artistas, muchos y muchas militan a través de su arte. Y bueno, hay unos compañeros que siempre están, valga la redundancia, acompañándonos en cada evento, en cada actividad que realizamos del Frente Amplio en Argentina, que vienen gustosos a militar con su arte y acompañarnos en cada actividad. Y esos compañeros están cumpliendo 15 años de trayectoria con la música uruguaya. La música uruguaya fuera de sus fronteras, ¿no? Llevando en alto la cultura uruguaya y la música uruguaya que por la que somos reconocidos y reconocidas en el mundo, que es el candombe. Entonces tenemos en este programa como invitado al compañero Dani Rivero. Dani es integrante de Escalandombe. Dani, te damos la bienvenida aquí a Frente Ampliando. Es un placer recibirte. Carla y Federico, te saludamos. Hola Carla, Federico, buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Acá estamos tratando, como decís, de siempre llevar un poco de cultura de candombe acá del otro lado de la orilla, cumpliendo los 15 años, como tú lo dijiste, haciendo la comparsa Candombe Sur con la familia, amigos, los sábados siempre en la Plaza de Remedio de Escalada. Dani, ¿cómo surge el Escalandombe? Y Escalandombe surge de una necesidad de implementar un poco la cultura, de socializarnos entre los pares, estar junto a la familia. Surge primero de a poco, como todo. Empezamos con un par de tambores, se fue juntando amigos, la familia. Nosotros en Escalandombe tenemos toda la familia, papá, mamá, hermanos, hijas, sobrinos, amigos, y ya llevamos 15 años, como que parece mentira, ¿no? Pero sí, es algo hermoso, ¿no? Que nos mantiene unidos, nos mantiene activos, y usamos el tambor como forma de vida, como forma de expresión. Hacemos candombe ahí todos los sábados. Nos mantiene un poco cerca, un poco más cerca de nuestro paisito, ¿no? También. Sin duda. Sí, sí. Es la complementación de lo que nos estaría faltando, ¿no? El desarraigo a veces tiene esas cosas. Entonces, bueno, uno canaliza a través del candombe también parte de eso. Dani, ¿cuánto hace que estás aquí en Argentina? Y yo estoy del 83. Nos vinimos con papá y Andrea, mi hermana, año 83. Así que ya estamos prácticamente toda la vida. Venimos de chicos, estudiamos acá, hicimos familia. Nació Fabricio, también mi hermano, que es el tercero. Nació acá ya él. Y después, bueno, Andrea tuvo un varón, Lucas. Yo tengo tres nenas acá en Buenos Aires y una en Montevideo. Así que ando las dos orillas también. Pero sí, sí, un montón de años. Sí, hace 40 años, más o menos, 40 y pico de años. Dani, ¿cómo estás? Federico te saluda. Hola, Fede. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Cuántos integrantes tiene hoy Escalandombe y cómo se sostiene, ¿no? Porque 15 años es un montón. ¿Cómo se sostiene? No estoy hablando del punto de vista económico, sino del punto de vista de relaciones humanas. ¿Cómo se sostiene tanto tiempo una cuerda de tambores? Mira, nosotros somos poquitos, o sea, es una comparsa, digamos, chiquita, ¿no? Es un grupo chico, pero a su vez es un grupo que siempre está acá pido, ya déjame saludarlos a toda la gente de Escalandombe, a todos los muchachos, las muchachadas, todas las chicas. Es un grupo humano muy, muy laborioso, muy, hay un compromiso con lo social, con lo humano que trasciende cada sábado. Y bueno, parece mentira que ya hace 15 años, pero se mantiene así de esa forma, ¿viste? De estar siempre tratando de involucrarnos el uno al otro, a ver qué le pasa al otro. Y bueno, después hacemos varias presentaciones. Después de lo que fue la pandemia, investigamos en el lado solidario. Y eso nos abrió un camino bárbaro, somos padrinos de un comedor. Entonces, bueno, ahí desde ese fomento siempre estamos en la búsqueda de algo, siempre estamos en la búsqueda de encontrarnos, de ver qué le pasa al otro. Entonces, eso creo que es lo que tiene la llamita encendida, digamos. ¿De qué comedor son padrinos? El comedor está acá en Remedio de Escalada, se llama el comedor Nueva Vida. Nosotros en la pandemia hicimos un par de ollas populares en la plaza. Y bueno, después como medio que nos sobrepasaba un poco la situación, digamos, ¿no? Al no tener conocimiento y causa, nos involucramos con esta gente, nos conoció una compañera, nos contactó con ellos, y de ahí empezamos a hacer las canastas solidarias, una vez por mes, una vez cada dos meses, y ya te digo, Día del Niño, Reyes, siempre estamos tratando, el Día del Niño justamente estamos haciendo un evento, estamos recolectando cosas para ver. Compañero consiguió unos juguetes ahí, estamos ya ahora próximo, también estamos preparando eso, o sea que siempre estamos, viste, tratando de buscar la vuelta, ahora estamos preparando para el Día del Niño. Y bueno, llevamos la olla solidaria que le decimos, todo a base de vecinos que nos ayudan, carnicería, verdulería, siempre estamos buscando la vuelta, viste, y el compromiso de un par de chicos que tienen auto y ahí sale. Entonces, cada una vez por mes o una vez cada dos meses lo visitamos. ¿Y cómo se puede hacer? Participame, que me interesó el tema. ¿Cómo se puede hacer para que la colectividad uruguaya colabore con este comedor, con ustedes, para ayudar a estos compañeros? Sí, nosotros tenemos las redes que la maneja Aye y Luz, que son Aye, la nena mayor mía, y después el boca en boca, ¿viste? Usamos mucho el boca en boca nosotros, o sea, nos interesa más lo cotidiano, lo cortito, ¿viste? Desde ya, a ver, yo te puedo pasar el contacto, que es Comedor Nueva Vida, pero desde ya que si hay gente que se quiera sumar a la ayuda, sería buenísimo. Lo hacemos a través de las redes, siempre a través de un flyer, y ya lo tenemos medio aceitada la cosa, ¿viste? Siempre es la misma gente la que nos ayuda, ¿viste? El compromiso, ¿viste? Que el argentino, si tiene algo, es la solidaridad, acá es florece, ¿viste? La verdad sí. Que siempre estamos ahí en pos del otro, entonces ya está medio aceitado el tema y siempre se suma más gente, ¿viste? La verdad que está bueno. Carla, estás silenciada, ¿eh? Perdón, ¿cómo se llama la página de Escalandombe? ¿Escalandombe solo o lo encontramos Escalandombe Sur. Perfecto, Escalandombe Sur. O Comedor Nueva Vida, sí. Cualquiera de los dos. O Comedor Nueva Vida, ellos están en la calle Hernandarias, y es acá en el barrio de Remedio de Escalada. Bien. Tengo precisamente ahora la dirección exacta. Pero es acá en el barrio Escalada, el comedor Nueva Vida funciona. Con esas dos redes. Sí, yo creo que. Y bueno, nosotros lo que hacemos, vamos a retirar las cosas, ¿viste? La gente nos llama, qué sé yo, zapatillas, ropa en buen estado, comestibles, siempre estamos en esa, ¿viste? Entonces tratamos de que no solo sea el tambor, tocar el tambor, sino a través del tambor poderle buscar la vuelta de sociabilizar y de, y más si podés ayudar al otro, imagínate. Nada, ¿viste? Es una forma también que nos mantiene. Es esa pregunta que me hacía vos, ¿cómo en 15 años se estuvieron? Y bueno, esas pequeñas cosas que vamos llevando adelante. Tengo acá, mirá, Comedor Nueva Vida, en Lanús Remedio de Escalada, celular 11-655-5376, por ser que quieran colaborar, que estén escuchando. Buenísimo, te lo agradezco. Si no, a través de las redes de los compañeros de Escalandome también. Pero dame que sí, tengamos en esto. Nosotros vamos ahora el Día del Niño. El Día del Niño vamos a ir con unos tambores. Y bueno, estamos ahí prolijando unos juguetes que nos donaron. Y bueno, y a eso le sumamos la olla, ¿viste? Le sumamos lo que es un poco de carne, un poco de verdura, o sea, ¿viste? Lo necesario. O sea, tampoco es algo que, gracias a Dios, ellos también tienen ayuda, tienen van a comprar un banco de comida, están organizados también como comedores. Nosotros lo que hacemos es un pequeño granito de arena que suma. Es eso. Excelente, Dani. Te quería consultar, ¿cuáles son, qué tienen previsto? ¿Tienen alguna actuación ya preparada? ¿Están preparando algo de lo musical? Sí, mira, ahora nosotros venimos de hicimos la llamada, acá en Remedio Escalada hicimos la primera llamada de candombe en nuestro barrio. Vinieron 15 agrupaciones de candombe de toda zona sur, capital. Estuvo súper buenísimo. Estamos contando ahora. También quería agradecer a la Secretaría de Cultura de Lanús, que la verdad que nos están dando una mano bárbara. Se armó un grupo nuevo ahí de gente laburando. Y nada, nosotros nos vino bárbaro porque desde sonido hasta corte de calle, la verdad que se pasaron. Y próximo, tenemos también, estamos haciendo el documental, ya esto es algo increíble, ¿no? Pero estamos con la misma gente de culturas, hicieron un proyecto el año pasado, un proyecto que comprendía una rama hectárea de 18 a 25 años. Era un trabajo para hacer un trabajo audiovisual. Y nada, nosotros, a mí me encantó la idea, porque ahí pusimos a los chicos adelante, ¿viste? A la juventud adelante, y lo dejamos ellos que se encarguen, mis hijas, todas, chicas, amigas de ellas, y se hizo un proyecto audiovisual. Ahora, la idea es presentarlo para septiembre. También, bueno, nosotros, ¿viste? Tenemos una banda que es acústica musical, aparte de la comparsa, mi hermano es guitarrista y cantante, compositor. Tenemos una banda así que suena, vamos tocando también por todos lados. Y bueno, la idea es poner una pantalla para pasar el proyecto audiovisual, para pasar el documental y cerrar con la banda. Eso sería lo más próximo que vamos a tener ahora para septiembre. Estamos ahí cocinándolo, empezando a cocinarlo. ¿Cómo se llama la banda, Dani? La banda se llama Escalandombe Fusión de Raíz. Son todos temas de Fabri. Fabri es mi hermano, el Fabro, un grosso, que compone, canta, toca la guitarra, después bajo, batería, segunda guitarra, teclados y la cuerda de tambores. Y ahí en la cuerda de tambores estoy yo somos cuatro tambores. Así que bueno, eso también, ¿viste? Es otro proyecto que también vamos cocinando de a poco. La idea es grabar y poder, también es parte de lo mismo, ¿viste? De llevar la cultura adelante. Pero ya en un formato más, más banda y más fusión. Esto es una fusión de candombe, digamos. Dani, ha cambiado la relación con la municipalidad. ¿Cómo? Ha cambiado la relación con la municipalidad de Lanús. Sí. Después de un apagón. Respecto a lo que había antes. Tuvimos un apagón de unos años. Gracias a Dios. y bueno. Un pequeño apagón de 4 años. Un pequeño apagón de 4 años. Bueno, pero por lo menos nos llenaron la calle de las balitas esas. Parece Está más lindo escalada. Algo hicieron. Dejaron las balas y se fueron. Pero no, bien, bien, porque ahora la articulación, ahora nosotros a partir del segundo semestre vamos a empezar con unos talleres en el... Está el Centro Cultural Leonardo Fabio, que está ahí en la calle 25 de Mayo. Vamos a empezar a dar unos talleres de toque y de danza. Siempre con la impronta y el respeto que merece, ¿no? Porque dice talleres, o sea, no nos creemos maestros ni nada por el estilo, pero sí poder contagiar, ¿viste? Poder contagiar, poder llevar adelante y transmitir lo que nosotros sentimos por el candombe. Que siempre lo hacemos con respeto y con mucha humildad. Dani, la verdad que es muy lindo todo lo que contás y todo lo que decís. Y bueno, es un orgullo contar con ustedes casi siempre para cualquier actividad, que siempre vienen a colaborar con su arte, un arte tan valioso y que nos representa como uruguayos, uruguayas y uruguayes fuera de nuestro país. Queremos agradecerte directamente que hayas pasado este tiempo, que hayas compartido tu tiempo con Frente Ampliando, y mandarte un abrazo enorme a vos y a toda la muchachada de Escalandombe Sur. Bueno, gracias, Carla. La verdad que déjame saludar a todos los compañeros del PVP. El viejo Lucho nos vino con una idea hace unos años, nos conocimos, y nos pareció algo re justo, re noble, su causa, la causa del PVP, valorar a los compañeros desaparecidos. La verdad que nos sentimos totalmente identificados y ahí empezamos a caminar juntos. Y siempre que se pueda vamos a estar, siempre que se pueda. Si no es uno, es el otro y siempre empujamos para adelante. Creemos mucho en el camino y en la organización del PVP como principio de valor humano, ¿no? Digamos, o sea... El trabajo que tienen los compañeros es impresionante. La verdad que es para sacarse el sombrero. Entonces nosotros con ese es un pequeño granito de arena que llevamos adelante. Yo te agradezco por la nota, saludar a todos de este lado de la orilla y los compañeros y los amigos que me están escuchando del otro lado de la orilla, la familia. Y vamos para arriba siempre, siempre para adelante, aguante Escalandombe. Y bueno, los sueños hay que laburarlo, ¿no? Yo creo que es eso. Soñar y laburar por los sueños y seguir para adelante. Vamos arriba. Gracias, Dani. Abrazo grande. Feliz abrazo grande, los quiero. Abrazo, que anden bien. Buenas noches. Felices 15 años, che. Bueno, y estábamos escuchando a Daniel Rivero, integrante de Escalandombe Sur, que está cumpliendo 15 años. Impresionantes de arte uruguayo, fronteras afuera. Y que la hay verdad que sostener, lo... una cuerda de tambores en un país que no es que no es Uruguay. Igual, o sea, me impresiona lo que se ha desarrollado el candombe acá en Argentina. Me impresiona. Sí, sí, es verdad. Pero bueno. Nos queda poco tiempo. Vamos con la música. Tenemos al entrevistado, el próximo entrevistado de la noche ya conectado. Así que vamos con la música y volvemos con más Frente Ampliando. Suena en la noche, muerte disfrazada de amigo, un pibe que pasa corriendo con un monedero escondido, en la esquina fumando base, con los ojos de roja nube, buscando aliviar la tristeza. Hay cuatro botijas que curten. La esperanza llora en la noche,

hablando con una compañera de Salto, ¿no? Porque habíamos estado charlando que necesitábamos, por lo menos en este programa, tener novedades del interior del país, saber en qué andan las compañeras y los compañeros, cuáles son sus retos, cuáles son sus militancias, cuáles son sus sueños, cuáles son las luchas que están atravesando, ¿no? No solamente lo electoral, pero bueno, lo electoral, los resultados electorales de la última interna que ha posicionado también al Frente Amplio también son importantes. Pero bueno, para hablar de este tema, pero esta vez no de Salto, sino de San José, tenemos ya conectado al compañero Giovanni Vega. Él es justamente integrante de la departamental San José. Giovanni, bienvenido. Gracias por estar en Frente Ampliando. Carla y Federico, te saludamos. Bueno, muchas gracias, Carla. Fede, muchas gracias. Y primero que nada, agradecer la invitación y un abrazo fraterno a todos los frenteampistas que están escuchando la radio en América Latina y en el mundo, tal vez. Me gustó. Ya arrancamos bien. Arrancamos bien, sí, claro. Sí, estamos por todos lados, así que es así, es verdad. Giovanni, contanos cómo, desde tu perspectiva, cómo fueron los resultados de esta interna en San José, ¿no? Los resultados del Frente Amplio, ¿han mejorado, han decaído, han cumplido con las expectativas que ustedes querían? Bueno, en realidad, la expectativa de los 400.000 votos que tenía el Frente Amplio a nivel nacional fue algo que no se pensaba plantear en un principio la cantidad de votos obtenidos del Frente Amplio. Eso se escapó por algún rincón, por algún mensaje de texto o algún celular, y nos dejó la vara muy alta para poder hacer las internas, ¿no? Y en función de eso, todo en San José y en todo el país se trabajó muy planificadamente. En lo que refiere a San José, nosotros, comparando, ¿no? Porque tenemos que comparar, en las elecciones del 2019, nosotros tuvimos 9.000 y algo votos, 9.069 votos para ser exacto, en el deliberativo departamental, es decir, las listas departamentales. En las últimas elecciones tuvimos 11.300 y algo de votos, es decir, tuvimos un crecimiento sustantivo del 58%. Y sobre todo, San José, que es un pueblo tradicionalmente blanco, donde el herrerismo tiene el aparato municipal, el asistencialismo, y cómo se maneja y cómo se ha demostrado en este último periodo cómo se maneja el Partido Nacional, y en los últimos días lo que pasó en Artigas, y lo que pasa en Colonia, y lo que pasa en San José, y no es ajeno San José a ese tipo de políticas. Que nosotros en las elecciones nacionales ganamos por 20.000 votos al Partido Nacional, y en las elecciones departamentales perdemos por 30. Ese movimiento de caudal de votos, nosotros vemos que esta vez en las elecciones internas se mantuvieron, ¿no? Se mantuvo una estabilidad donde hizo crecimiento de los votos de departamento, ¿no? De la lista departamental. La lista departamental es la lista del órgano directivo departamental, ¿no? No sé si me iba a preguntar. Giovanni, si no, en realidad, las señas es entre, no te preocupes por las señas. Perdón. No, igual sí te quería hacer una pregunta. Este dato que das, primero, felicitaciones, chapó, por los compañeros de San José, sí, que han aumentado la cantidad de votantes. Yo soy de Colonia, sí, más precisamente de Carmelo, y sé lo que es militar en un departamento que los blancos históricamente gobiernan, ¿no? Y también pasa eso en Colonia. Cuando son las elecciones nacionales, el Frente Amplio gana. Y en las elecciones departamentales, el Frente Amplio pierde. Me gustaría saber cuál es tu análisis personal con respecto bueno, a eso. Sí, nosotros tenemos un análisis sobre eso. Primero que nada, es que al caudillismo del territorio no le interesa tanto la elección nacional. Es decir, a los que son candidatos a intendente, los que tienen listas para ediles, porque nos consta que hacen visitas a ciudadanos y le dicen, bueno, está en estas elecciones nacionales, está, vota quien quiera, pero en las departamentales me tenés que acompañar, ¿no? Metiendo presión así para que la gente lo vote. Y después tienen el aparato municipal donde el asistencialismo, los bloques, la chapa, la arena, la ruta, la calle, el asfalto hasta la puerta del tambo, eso es dinero del pueblo que se utiliza encubierto para una campaña política, ¿no? Entonces ahí es donde se debilita, porque sin duda que la sociedad también necesita respuestas inmediatas y cuestiones a veces sencillas, ¿no? La izquierda analiza la política económica, analiza la situación laboral amplia, pero el vecino, la vecina, en realidad lo que necesita es la luz de la calle, urgente, el cordón cuneta en urgencia, el saneamiento en urgencia, y eso es una de las cuestiones que, bueno, es falta de conciencia de clase, le decimos nosotros, ¿no? Pero sin duda que eso juega a la hora de una elección, a la hora de poner el voto en la urna. Giovanni, yo estoy de acuerdo con ese análisis que vos hacés, lo he vivido y lo he visto. Ahora, ¿no te parece que nosotros, yo creo que es parte de una responsabilidad nuestra que no sabemos transmitirle al vecino todo lo que se juega de importancia? Porque esas pequeñas esas obras de las cuales vos hablás duran meses, porque el pavimentado que se pone en esas épocas dura hasta que pasaron los primeros 20 autos, la cuneta en realidad es un excavado profundo de la cuneta de pasto y tierra, el saneamiento no existe, la chapa y los bloques, después ya cuando el terreno se acaba para meter algún galponcito más, una piecita más, no se puede hacer más. Lo que yo noté estas últimas elecciones internas cuando fui, noté eso, ¿no? Como que había, en Carmelo por lo pronto, te quedabas parado un rato o sentado en el cordón de la vereda y te pasaban con pavimento por las patas. Que antes no lo había visto en una elección nacional. Pero los noté notoriamente desesperados. Pero yo creo que no hace falta que nosotros tengamos un discurso mucho más profundo con el vecino y que a veces nos quedamos en el internismo nuestro del Frente Amplio de las departamentales del interior y no salimos a comunicar mejor. Sí, eso es así. Nosotros tenemos muchas discusiones siempre para adentro, ¿no? El análisis político es entre nosotros y nos cuesta. Nos cuesta creo que por responsable que somos, ¿no? Porque no somos tan responsables que no salimos a decir cualquier cosa. Entonces, eso es un freno que nos va, un ancla que nos va arrastrando, que vamos lento. Y también partiendo de, por ejemplo, la publicidad mediática, nosotros partimos con un 7-3 con respecto a los medios y a la información o a la desinformación que brinda esta coalición de derechos. En ese campo, que es el campo de llegar a las masas, es el que también tenemos debilidades por una cuestión económica, ¿no? También tiene que ver eso. Por lo tanto, la construcción social que nosotros hacemos es la construcción de la idea, la construcción de la conciencia, y bueno, sin duda que contra un enemigo que pone dinero, que tiene medios de comunicación masivo, que tiene periódico y que juega a una elección enchastrada o malintencionada, es más difícil todavía, ¿no? Buscando siempre, entiendo yo, y por eso milito en el Frente Amplio, los caminos de la honestidad, ¿no? Nosotros, para no, no sé cómo es el tiempo, pero bueno, en San José nos puso en un estado de ánimo importante, al punto de que en el plan que tenía el Frente Amplio de crecimiento, los comités de base, logramos tener dos comités de base nuevos en el departamento, o uno y medio, porque en realidad recuperamos un comité que se había caído hace muchos años, que es en una zona del departamento, es en Ruta 11, rumbo a Canelones, cerca de Santa Lucía, en un pueblo que se llama Ituzaingó, y otro en un barrio de la ciudad de San José, un barrio tradicionalmente del Partido Nacional, le pudimos meter un comité ahí adentro, donde sin duda que lo que tenemos que hacer es un trabajo fino, de conversar con los vecinos. Es una zona inundable, donde desde el 2016, en una gran inundación que hubo en el departamento, se le prometieron realojos, y en cada periodo de campaña comienzan con los relatos de realojar a los vecinos y a la vecina. Y sin duda que eso va a ser muy, muy difícil, y también es una herramienta que tienen para tener a la población en ese suspenso, y en realidad nosotros lo que estamos haciendo, pues, ahí el comité de base y un grupo de compañeros lo han llevado adelante, y me parece muy inteligente, es hablar sobre las situaciones de la tierra, el río, el ordenamiento territorial, que es una de las cuestiones que la intendencia omisa en esa situación, y genera los rellenos que se generan no están controlados, y eso hace que la forma geográfica de la costa del río San José cambie, y por lo tanto se generen las grandes inundaciones, ¿no? Donde hay miles de personas en desalojo en algún momento. Giovanni, hablando justamente de estas cuestiones, ¿no?, que estás hablando, ayer llegaba a nuestro poder un comunicado de los ediles y edilas del Frente Amplio con respecto al proyecto Neptuno y a las decisiones adoptadas por la intendenta de ese lugar. ¿Qué nos podés decir al respecto? Sí, bueno, el proyecto Neptuno es un proyecto en una zona del río La Plata, donde la zona se llama Arasatí, y se quiere hacer un embalse donde el primer paso es la expropiación de terrenos. Primero que la nota que se plantea no es solo de los ediles del Frente Amplio, sino también de los ediles del Partido Nacional y del Partido Colorado, y no es respetado. Se sugiere a la intendencia frenar las compras de terrenos. Esos terrenos son altamente productivos, sobre todo de alimentos, y sobre todo de la producción de frutillas, producción de papa, donde San José tiene una gran producción de papa. Y bueno, se plantea, hay me olvidé el término, pero la justicia frena el proyecto con una, lo anoté, a ver. Cautelar. Ahí está, una medida cautelar. El juez pone una medida cautelar sobre el proyecto, pero el emprendimiento continúa con la compra, con la expropiación de terreno, ¿no? El Estado sigue en el proyecto, sigue con el proyecto y la expropiación de terreno. De la Junta se plantea que mientras esté la medida cautelar en el proyecto, no se pueda tampoco expropiar tierra. Son 300 hectáreas para hacer el polder se llama, que es las lagunas de los lodos, de los desperdicios del agua. El proceso del agua genera lodos, y esos lodos irán a una laguna. Es una zona es una zona muy natural, por lo tanto no hay tampoco contemplada el daño ambiental que se le va a generar a la zona. Nosotros, un grupo de compañeros, porque no quiero decir que es el Frente Amplio, pero un grupo de compañeros, entendemos de que es toda una maniobra ya articulada y ya definida, donde no importa la medida cautelar que se le ponga al proyecto, porque es una medida cautelar, pero se siguen expropiando terreno. Es decir, es un, como decimos acá, una engaña pichanga, porque ponen una medida cautelar a un proyecto que se está continuando, porque la primer parte del proyecto es la expropiación de terreno de los productores. Por lo tanto, esa parte del proyecto sigue andando. Entonces, bueno, en ese sentido se plantea esa medida cautelar desde la Junta para que la Intendencia plantee de que no se pueden expropiar los terrenos, y la Intendencia hace caso omiso a eso. Acostumbrados nosotros a que la Intendencia haga lo que quiera y no respete ninguna decisión, porque acá estamos hablando de la decisión de la Junta, que es el controlador de la Intendencia, donde también están los partidos, el Partido Nacional, ¿no?, vinculado, a donde también plantea que se le ponga la medida cautelar de la compra de terreno. Por lo tanto, bueno, veremos a ver qué pasa, pero estaremos atentos y estaremos en conexión con los productores, que también están muy molestos. Te hago una pregunta, Giovanni. Justamente, el proyecto tiene algo que ver, disculpame la ignorancia, pues la verdad desconozco, leí el comunicado, no algo que esté en mis conocimientos. ¿Tiene algo que ver con la creación de porque en San José, donde estaban los problemas de los embalses de toma de agua para OCE, para abastecer Montevideo y gran parte de la zona metropolitana de Montevideo, que hubo problemas durante todo el año pasado con el tema de abastecimiento de agua? O sea, todos nos acordamos, la gente no creo que haya olvidado de la crisis del agua, de lo que pasó, que el agua no era bebible, que era puro químico y no era agua. No tiene nada que ver con esto, es otra cosa absolutamente diferente. No tiene nada que ver. Esto, en San José se hicieron unos embalses para bombear agua al río Santa Lucía con bombas, a la cual no se pudo. $50 millones en y en la segunda creciente desaparecieron los embalses. Eso era agua para bombear para el río Santa Lucía, sí, por el tema de la sequía. O sea, toda esa plata, todos esos proyectos perdóname que interrumpa, todos esos proyectos que había alargado el gobierno nacional y que fueron todos de compra directa y de las cañerías, todo eso nada, no se hizo presente nada. No funcionó un día eso. Nosotros entendemos de que sin duda que hay que resolver el tema del agua, no estamos en desacuerdo, lo que sí entendemos de que hay etapas. Primero está Casupá para resolver, donde estaba el proyecto firmado, la plata, y comenzamos por eso, y después si hay que hacer otro proyecto, continuamos, pero no se hizo ese proyecto y se planteó otro proyecto completamente distinto. Casupá, el proyecto de Tabaré, que ahí después firmó Tabaré Vázquez. Por supuesto, sí, Tabaré Vázquez dejó todo, plata, los préstamos, todo armadito para hacer, y no se hizo, no se tuvo en cuenta. Nosotros entendemos que hay que ir por etapas. Primero se tendría que haber realizado Casupá, y después, si no da la cantidad de agua, que ya está estudiada que daba, pero bueno, si no da, buscar otra forma. Y recordar y pensar también que el tema del Plan Neptuno es un tema que solo lo conocen los ciudadanos que viven en la zona, y solo le interesa a los ciudadanos que viven en la zona, pero que el proyecto lo van a pagar todos los uruguayos. No es que lo van a pagar solo, el agua no lo va a pagar solo los usuarios de Montevideo. El proyecto sale de fondo del Estado, donde lo van a pagar todos los uruguayos. Por lo tanto, nosotros lo que estamos tratando de hacer también es que llegue esa información a todos los lugares. es muy difícil a veces hacer carne en algo que no se tiene conocimiento o que no te afecta o que no lo conoces, ¿no? Por lo tanto, es importante también la difusión. Giovanni, hablamos un poco de las lesiones. Yo tomé nota, porcentaje. Porque primero porque no estoy acostumbrado a este tipo así de notas. Y tal, la primera vez que hago una entrevista por Zoom. Pero está, ya, ahora ya me salí libreto, ahora ya no voy a volver para atrás. No, pero estuvo clarísimo, Giovanni. La verdad, teniendo en cuenta que se nos termina el programa, queremos agradecerte mucho que hayas compartido tu tiempo con nosotros, con Frente Ampliando, con las y los oyentes de Frente Ampliando. Ha sido sumamente claro en la explicación, se entendió todo y la verdad que nos has enseñado cosas que no sabíamos y de eso se trata, ¿no? Esto que justamente vos planteabas, es difícil a veces poder difundir y que la información llegue. Bueno, este programa está abierto para todo lo que necesiten difundir, cuenten con nosotros. De alguna manera, a veces desde afuera se puede hacer algo y poder contarle a nuestras familiares que están dentro del Uruguay algo que quizás no sepan. Así que te agradecemos muchísimo esta comunicación con Frente Ampliando y esperamos poder con el tiempo tener otra entrevista contigo para hablar de estos temas o del que sea necesario hablar. Vamos, bueno, arriba. Muchas gracias y sin duda que siempre desde afuera se hizo mucho, ¿no? En la historia del Uruguay y sobre todo en la historia cercana, desde afuera se hizo mucha cosa. Por lo tanto, de los países vecinos sobre todo y de algunos países de Europa se denunciaron muchas cosas que pasaban en Uruguay, por lo tanto sí será importante la comunicación con los compañeros y las compañeras que están en otras partes del mundo. Bueno, muchísimas gracias, le agradezco, y bueno, cualquier cosa, cualquier información, la estamos pasando ahí y estamos en contacto. Muchas gracias por el espacio. Vamos arriba. Gracias a ti. Bueno, y estábamos escuchando a Giovanni Vega, ¿no? Un compañero de la departamental San José, que ha sido muy clarito y la verdad que nos ha dejado muchas cosas para reflexionar y hemos aprendido un montón. Por eso siempre es tan interesante poder hablar con los y las compañeras del interior, porque justamente nos dejan esas enseñanzas de cosas que no conocemos. Vamos con el último tema. ¿Cómo? Tanto que se ha criticado el interior exactamente. De otros y demás, tenemos gente muy capacitada y muy militante allí. Ni hablar. Vamos con la música y volvemos para despedirnos. 3 minutos nos separan de las 21 horas y llegamos al final de un nuevo programa de Frente Ampliando, el programa de las, les y los militantes Frente Amplistas aquí en la República Argentina. ¿Cómo pasaste el día hoy, Federico Siris? Espectacular. La verdad que la temperatura justa. La temperatura justa. ¿Y el programa qué onda? Muy bien, programa. Muy bien, muy bueno, muy bueno. Lástima, nos falló un invitado, pero no importa, ahorita. No pasa nada, la remamos como se pudo, la sacamos adelante. Como campeones. No sé si como campeones, pero está. No sé si como el diablo este. El que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. El muchacho de la bicicleta. Pero bien. La chiva. Exacto. Bueno, me alegro entonces. Le agradecemos a Nachito Álvarez González, nuestro operador. Y bueno, mi nombre es Carla Coitiño. ¿Qué te voy a decir? Te voy a decir que nos reencontramos el próximo jueves a partir de las 19 horas para compartir un nuevo programa de Frente Ampliando, el programa de las, les y los militantes Frente Amplistas aquí en la República Argentina. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Nos vemos el próximo jueves. Chau, chau. El tema es para vos, Nachito. La calle Super Ray del medio encuentra a Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas saliendo de Central. El empedrado está tapado, pero allí está la primavera. En aquel barrio se llama soledad, se llama gritos de ternura pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de sacón, un día nos encontraremos en otro carnaval. Tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. La calle Super Raya al medio encuentra a Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas saliendo.